Soy el magíster William Vegaso Muro y en este aporte para nuestro portal puentesalmundo.net y la invitación cordial a la comunidad iberoamericana de docentes, me encuentro en las instalaciones de la Universidad San Martín de Porras, universidad cuya sede se encuentra en Lima, capital del Perú, y con la coordinadora del evento Educatic Innova 2011, la magíster Milagros Huamán. Bienvenida. Gracias por la invitación para poder dar a conocer nuestro evento, nuestro Congreso Internacional EduTIC Innova. Precisamente en esta oportunidad vamos a conversar sobre el evento y sobre todo las fechas que se han programado con esta convocatoria para docentes quienes estamos interesados en la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Nos podría comentar, Magister Milagros Huamán, acerca del evento, las fechas programadas y sobre todo vemos aquí los tracks que ya se han diseñado para el próximo mes de octubre? Así es, el congreso se va a llevar a cabo el 13 y 14 de octubre, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Está dividido en dos. La primera parte es educación virtual, que presenta conferencias internacionales, seminarios, talleres, y en la segunda presentación, todo lo que es nuevas tecnologías, dividido a su vez en dos tracks: mundos virtuales y Google. Nosotros queremos acercar el portal de puentesalmundo.net para cubrir este evento y al mismo tiempo invitar a la comunidad iberoamericana de docentes para que nos puedan seguir durante los domingos 19 de septiembre en una primera oportunidad hablando de la primera parte del Congreso de Educación Virtual y el domingo 26 de septiembre en una segunda oportunidad en la cual podremos contar con algunos invitados y ponentes relevantes. Justamente la magíster Milagros Huamán nos puede comentar algo acerca de los ponentes que han sido invitados para dicho evento. Así es, dentro de lo que es educación virtual, nosotros contamos con conferencias internacionales, seminarios y talleres, como mencioné, y entre las conferencias internacionales tenemos al doctor Fernando González Ladrón de Guevara, desde España, que nos presenta el tema Crowdsurfing para la innovación educativa, el jueves 13 de octubre. A su vez, la doctora Lourdes Villalustre, también de España, el reto de ser un docente virtual en el entorno e-learning. Contamos también con la presentación del doctor Daniel Dron desde Argentina, con el tema Nuevas profesiones como desafío para el docente 2.0. Y el doctor Nicolás Bortolotti, de Argentina, con el tema El despertar de la CLOU, mitos, verdades y propuestas, el viernes 14 de octubre. Cabe resaltar que nuestro evento internacional tiene la característica de poder participar presencial y virtualmente. Si desean participar presencialmente, cuentan con congresos, seminarios y talleres, pero también pueden participar solo a través de este evento virtualmente y acceder vía Illuminate a las conferencias de los docentes extranjeros. Además, al finalizar el congreso, es decir, el sábado 15, se inician dos talleres virtuales que duran 2 semanas, el taller de Illuminate y el taller de Mundos Virtuales. Dentro del programa del evento internacional, como he mencionado, hay congresos, seminarios y talleres. El participante puede inscribirse a todo lo que corresponde a educación virtual y además puede inscribirse a los talleres que desee. Dentro de ellos, nosotros, por ejemplo, tenemos el taller Diseño Pedagógico para Aulas Virtuales, el taller Illuminate y la videoconferencia, el taller Moodle, una herramienta e-learning, el taller Aplicaciones Didácticas de la Web 2.0. Y en seminarios de educación virtual, tenemos las redes sociales en educación virtual, la integración de las TIC en el sector educativo, nuevos desafíos para el docente 2.0 y la evaluación virtual. Mientras que si el participante está interesado solo en las nuevas tecnologías, puede inscribirse en este ámbito y participar ya sea de mundos virtuales o de Google. En nuevas tecnologías, mundos virtuales, encontramos también seminarios como Para pensar los mundos virtuales 3D inmersivos, Arquitectura emergente en mundos virtuales 3D, alcances de la realidad aumentada, prototipos para el aprendizaje 3D, los mundos virtuales al servicio del turismo, empresa y educación, y talleres como introducción al uso de Second Life, cómo hacer conferencias y clases virtuales en Second Life, mundos virtuales y realidad aumentada. Además de ello, en el track de Google también contamos nosotros con seminarios y talleres. Por ejemplo, tenemos el seminario Enfoque General de la Oportunidad para Implementar Soluciones Google, luego Asegurando las Aplicaciones Android y Protegiendo el Código, Lima GTube, luego del navegador del sistema operativo Chrome, mientras que en talleres contamos con Desarrollando tu primera aplicación en Google App, Desarrollando tu primera aplicación en Android y cómo crear aulas virtuales con las herramientas en Google Apps. Vemos que es bastante nutrido el programa del evento del Congreso de Educación Virtual también. Y para quienes nos van a seguir a través de nuestro portal de puentesalmundo.net y a toda la comunidad de docentes de Iberoamérica, hay una dirección quienes también pueden acceder para buscar más detalles e información en torno al EduTIC Innova 2011. usmpvirtual.edu.p/EduTIC Innova 2011 para quienes deseen entrar a la página y poder observar con detalle los ponentes, las conferencias y el desarrollo de los talleres. Queremos también invitar a todos ustedes a que nos acompañen este 19 de septiembre a partir de las 11 horas, hora de Lima, Quito, Bogotá. Estaremos dando los mayores detalles en nuestra página web de puentesalmundo.net y en la que contaremos con la magíster Milagros Huamán para que nos especifique con mayor detalle el evento, los programas, los conferencistas y demás talleres que se han planificado. Las palabras de invitación entonces de Milagros Huamán para que nos acompañen en nuestra primera oportunidad el próximo 19 de septiembre. Así es, también hacerles la invitación que nos sigan a través del Facebook Congreso EduTIC Innova y Twitter arroba EduTIC Innova. Es importante todo el esfuerzo que está haciendo la USM Virtual con la finalidad de brindar cada uno de estos cursos, seminarios y talleres con un nivel internacional, con unos ponentes expertos en el tema para mejorar la calidad educativa, optimizar los procesos e-learning en nuestro país, que ya vemos que está utilizando la tecnología, pero hay que saber utilizar la tecnología adecuadamente en nuestras clases, en las sesiones, etc. Mayores detalles, como nos ha brindado la invitación el magíster William Vegaso, el sábado 19, para conocer un poco más de los conferencistas, de los ponentes, en qué consiste cada uno de nuestros seminarios, talleres, en forma detallada. Los invitamos a seguirnos y esperamos su participación. Gracias. Muy amable por acercarse a los micrófonos del Mundo de la Ciencia en el portal puentesalmundo.net. A nombre de José Rodríguez en Los Ángeles, California, yo soy William Vegaso Muro, quien estará cubriendo el evento del Congreso Educativo EduTIC Innova 2011 desde Lima, Perú. Los esperamos.